Ejercicio 11A. 1. Para mí lo más práctico, aunque no siempre sea lo más económico, es el avión. Normalmente no viajo con equipaje y llevo la tarjeta de embarque en el móvil, de manera que ni siquiera tengo que pasar por los mostradores de facturación. Siempre que puedo, pido un asiento de ventanilla, porque me encanta llegar a mi ciudad y verla alumbrada desde las alturas. 2. A no ser que al final me arreglen el coche antes de Nochebuena, que es poco probable, este año tendré que volver a casa en tren. Sinceramente no tengo ganas ni de Navidad ni de pasar casi un día entero atravesando España en un vagón de tren. Todos son inconvenientes. Me sale más caro que pagar la gasolina y encima tengo que hacer un transbordo en Madrid. Pero en fin, a mal tiempo buena cara. 3. Por mucho que intento acoplarme en el coche de algún amigo que vaya para el pueblo, siempre acabo yendo en autobús. Lo prefiero al tren porque es más barato y no tengo que hacer transbordos. Vale que para en 5 o 6 estaciones antes de llegar, pero para mí es lo mejor. Con tal de pagar poco y estar durmiendo sin interrupción sentadito en mi asiento, lo que sea. 4. Este año voy a probar con mi hermana un nuevo sistema de viaje. Hemos encontrado una página web en la que puedes entrar en contacto con otras personas que van a hacer el mismo trayecto que tú en coche. Así no vas solo y compartes gastos. Nosotras hemos indicado en la página web que tenemos espacio para 3 personas el día 23 para ir de Ciudad Real a Jaén. ¿Nos llamará alguien?